Ahora sí, 11:30, seguimos en Radio Cracia. Vamos a conversar unos minutos con Ariel Rauchenberger, candidato a diputado nacional por Unión por la Patria. Muy buenos días, Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien y gracias por el contacto y saludo a toda la audiencia. Bueno, anoche cerraron aquí en Toay campaña y además celebraron el Día de la Lealtad, multitudinario encuentro. ¿Cómo lo evaluás? Bueno, creo que en primer lugar el agradecimiento para toda la gente que estuvo acompañando, que vino de distintos puntos de la provincia a, como bien lo decís vos, por un lado festejar el Día de la Lealtad y por el otro el cierre de campaña. Creo que fue muy movilizador, muy emotivo, sirvió mucho para cargar las pilas, para encarar este último tramo de la campaña con toda la fuerza, con todas las ganas, para obtener el mejor resultado el 22 de octubre, y también demuestra que hay un peronismo que está comprometido, movilizado y a fondo, ¿no? Así que la verdad que muy contento de haber estado en ese lugar, de poder estar viviendo también este momento histórico que me da el justicialismo, y bueno, con las ganas de representar también a nuestra provincia de La Pampa en el Congreso de la Nación nuevamente. ¿Crees que esta movilización de la militancia y de las dirigencias del peronismo local van a revertir a nivel provincial los resultados de las PASO? Mira, creo que cada elección es distinta. La PASO fue una elección, ya es atípica de por sí esta elección, ¿no? Y la PASO creo que fue con un clima electoral que no existía, donde tampoco había mucho de qué es lo que estaba en juego, la conciencia quizás no estaba como lo está ahora. Creo que se ha visibilizado mucho más cuáles son los derechos que están en juego, que cuáles son los modelos de país que se representan o se pretenden llevar adelante desde cada sector, y creo que eso también, en función de que de ese modelo de país depende qué va a suceder con el futuro de la provincia de La Pampa, con el futuro de las pampeanas y de los pampeanos. Es otro escenario totalmente distinto, y creo que con esta movilización, con este compromiso que vemos con las reuniones, los encuentros que se han hecho de jóvenes, de estudiantes, de trabajadores, de empresarios, de productores, de jubilados, con instituciones, o sea, toda esta movida, que creo que ha sido muy importante, va a servir mucho para que tengamos un resultado favorable este 22 de octubre. Entiendo que después de las elecciones habrá necesidad de revisar, ¿no?, qué se ha hecho dentro del partido durante este tiempo con las juventudes. Pero ahora, ayer se lo vio, se lo notó preocupado al gobernador y con un mensaje fuertemente ideologizado, le habló a ciertos sectores, uno de ellos el sector productivo. Dijo, no es lo mismo una presidencia que otra, y en cuyo caso gane un candidato antiestado, los apoyos a la producción no van a ser los mismos. ¿Te has reunido con el sector? Sí, como te decía, en estos encuentros que se llevaron adelante en este tiempo, más que nada después de las PASO, nos hemos reunido con todos los sectores que fueron parte de la vida política, económica y social de La Pampa, entre los cuales están los empresarios, están aquellos que apuestan y que aportan a la producción. Tenemos un gobierno provincial que está llevando adelante, en cabeza de Sergio Cilioto, una gran cantidad de políticas activas. Estas políticas activas que significa que hay un Estado que acompaña y que quiere que el sector privado crezca, y la forma de hacerlo es fundamentalmente con herramientas que suministra el Banco de La Pampa para menor tasa de interés o una tasa de interés más accesible, ¿no?, para lo que es la producción, para diversificar la matriz productiva, para exportar, que también es a lo que estamos apuntando. Y para eso tiene que haber un Estado que acompañe y que trabaje en conjunto con el sector privado, como lo hace el gobierno provincial. Pero también un gobierno nacional que acompañe y vaya en esa misma sintonía. Y dentro de esas políticas activas que en la provincia el gobierno está llevando adelante, muchas se pueden lograr o se están logrando porque hay un gobierno nacional que también tiene políticas activas con programas concretos para apoyar a la producción, apoyar fundamentalmente a las pymes y apuntando a la industria nacional, que esto significa trabajo nacional y también estamos incluidos dentro de esa industria nacional, la industria pampeana, que tiene una gran importancia y que está creciendo y que queremos que siga creciendo, y bueno, eso es también trabajo pampeano. Entonces, por supuesto que la preocupación está, es real, no es otra cosa que exponer la realidad, porque no es lo mismo que venga un gobierno nacional que en vez de apoyar a la producción apueste a la especulación o a la timba financiera. Eso sería muy perjudicial para, fundamentalmente para las pymes, para el trabajo y para la producción. Ya lo vivimos en la Argentina y por eso la preocupación que manifiesta nuestro gobernador. ¿Y crees que el empresariado local, que mucho es empresariado del agro, va a acompañar a lo que está planteando el gobierno provincial hoy? Mira, Cintia, de las reuniones que hemos tenido, a veces formales, otras informales, o en las charlas que por ahí uno tiene con gente de la producción, hay mucha preocupación por el futuro y por lo que puede pasar, porque tampoco creo que nadie está dispuesto a dar un salto al vacío. A mí los empresarios, los productores, lo que te dicen fundamentalmente es esta preocupación de decir, bueno, ¿qué va a pasar con el gobierno nacional a partir del 10 de diciembre? Y según lo que pase, a ver, si se genera esto que se está planteando desde la oposición, liberar en forma indiscriminada las importaciones. ¿Qué producción nacional vamos a tener? Tenemos nosotros, por ejemplo, empresa de maquinaria agrícola muy importante a nivel nacional, que tenemos que potenciar esa maquinaria agrícola nacional, no importar o liberar, digamos, las importaciones en este rubro, por ejemplo. Y eso significaría también el tema de que impacta en la mano de obra. Entonces, nosotros lo que vemos es la preocupación porque pasa por este salto al vacío, que es una de las posibilidades que están en esta elección dando vuelta, y donde creo que nadie quiere dar un salto al vacío. Lo que se reclama es previsibilidad de lo económico, y eso, bueno, es un tema que no va a ser un día para el otro, pero creo que crecimiento con inclusión y apoyo a la industria nacional y al trabajo nacional lo garantiza únicamente la propuesta de Unión para la Patria en Sergio Massa presidente. Un sector que está naciendo en la provincia de La Pampa y que tiene que ver con empresarios de la economía solidaria es las cooperativas de trabajo, son las cooperativas de trabajo. Están necesitando las cooperativas legislación nacional que regule. ¿Vas a tener un compromiso con este espacio? Mira, Cintia, creo que si hay uno de los sectores que más nos preocupa y nos ha preocupado y nos ocupa, y nos ha ocupado, es justamente el sector relacionado con la economía social, que tiene una importancia que viene creciendo en el orden nacional y que lo hemos potenciado hoy mucho desde la provincia. Creo que hemos trabajado muy bien con el sector y la prueba es la cantidad de nuevas cooperativas de trabajo que se han formado. Teníamos 15, ya estamos en más de 56. Y creo que ahí hay un potencial muy grande, porque esto es formalizar la economía, es integrarse a esa economía social y solidaria, donde el compromiso, como te decía, lo tenemos desde el primer momento. Y bueno, por supuesto que también somos receptivos y estamos comprometidos en generar la legislación que sea necesaria para que nuestra cooperativa de trabajo puedan crecer las que ya están constituidas, y que, bueno, que se pueden formar muchas más, ¿no? Porque creo que es muy importante el rol que cumplen. Esto también es fomentar el emprendedurismo, es fomentar la generación de trabajo, y es una de nuestras preocupaciones, y sí, estamos comprometidos con las cooperativas de trabajo. ¿Qué le decís a los jóvenes, a los adolescentes que están votando por primera vez, para convencerlos de que este domingo elijan la opción de Massa, Rauschenberger? Mira, el tema de las juventudes es algo que realmente es muy importante. Creo que el futuro del país y de la provincia pasa por la educación. La propuesta es que haya más educación, que haya más presupuesto educativo, porque eso va a permitir que nuestras universidades tengan más ofertas educativas, que haya más carreras, que a su vez haya carreras más cortas para que los pibes puedan tener una inserción laboral más rápida, que haya pasantías educativas con el sector privado para que cuando se reciban tengan ya experiencia y puedan salir con la práctica, no solamente la teoría que por ahí está dando la universidad y que hay que agregarle la realidad de cada día en el ejercicio de cada laburo, y también esto de que haya más escuelas técnicas, porque es un pedido que también nos hacen quienes llevan adelante las empresas, ¿no? Así que creo que esto es con más educación, y la única alternativa que ofrece más educación es la que encarna Unión para la Patria. Así que el futuro pasa por ahí, creo que eso es fundamental para que nuestras juventudes crezcan, se desarrollen y tengan un proyecto de vida. Y bueno, es la opción en las que hay dando vuelta, la opción que va por ese camino es la de Unión por la Patria, por eso pedirles el acompañamiento el 22 de octubre, pensando en su futuro también. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, Ariel. No, gracias a vos y bueno, que tengan buenos días. Hasta luego. Conversamos con Ariel Rauchenberger, quien lleva adelante hoy la candidatura a diputado nacional por Unión por la Patria, la que, por supuesto, está militando a Sergio Massa y el Chivo Rossi para la presidencial. Ya venimos.